18 minutos, pasan ya de las 11 de la mañana y vamos a quedarnos con este espacio, con esta sintonía que marca el arranque de nuestra escuela de salud. Vamos a intentar aprovechar desde luego hasta el último minuto de este espacio porque hay cuestiones muy interesantes y además se suman las preguntas que nos hacen todos ustedes, que nos pueden realizar, ya saben, sugerencias, cuestiones que quieran plantear al doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien vamos a pasar ya directamente a saludar, a dar la bienvenida. Buenos días, Antonio, como siempre. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días estos días ya, Navidad prácticamente, a todos los oyentes de Radio Ubrique. La Navidad que precisamente va pues a acaparar buena parte de nuestra atención en el día de hoy, porque nos vamos a quedar con las comidas navideñas, Antonio. Así que ya muchas personas seguro que han tenido comida de amigos, de empresas y demás. Y bueno, pues esto hay que seguir unos pasos, un poco de prevención, ¿no? Sí, ya las comidas han empezado. Hace poco tuvimos en el gimnasio la primera comida de Navidad para evitar las aglomeraciones del final. Y en esta semana, pues, y en la próxima, pues son casi todas las comidas de empresa, de amigos, de y próximamente también de la familia y demás. Así que veremos algunos consejos al respecto. Nos quedaremos, por ejemplo, en el apartado de preguntas con las funciones del potasio en el funcionamiento de nuestro cuerpo, aparte de las que ustedes nos vayan dejando, ya lo saben, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, incluso a través de, ya saben, la aplicación LINE de telefonía móvil, las redes sociales, etcétera. Y bueno, pues para comenzar nos vamos a quedar ya enseguida con lo que son los titulares, las noticias sanitarias. Y hablaremos en ese sentido de la obesidad, de un tema muy interesante con todas las investigaciones que se van realizando al respecto, que van dejándonos novedades. Pero Antonio, si te parece, para comenzar de todas formas, recordamos la pregunta, porque hoy vamos a regalar un ejemplar del libro del doctor Antonio Rodríguez Carrión, llegada a esta fiesta navideña. Antonio, que bueno, pues ha querido un poco también tener ese detalle con los oyentes. Y vamos a regalar esos libros esta semana, al final del programa, ya lo comentamos la pasada semana, sortearemos entre las personas que acierten la pregunta, que tiene que ver con el complemento, ¿no?, en internet del libro. ¿Cómo se llama el blog complementario al libro en internet, ¿no? Sí, el texto del libro. Es suficiente para que el libro sea bastante gordo, y eso que he tenido que pasar mucha parte a internet, porque si no sería una enciclopedia. Y entonces, pues, todas las ilustraciones, los vídeos, artículos de periódicos más recientes, pues están en este blog, que, en fin, que es complemento del otro 50% del libro, y que puede consultar todas las personas, y se los recomiendo. Bueno, pues como la pregunta era, ¿cómo se llama este blog? Este blog donde se puede consultar la segunda parte, el complemento del libro. Y como bien decías, hay una serie de titulares que son interesantes en las noticias sanitarias, y uno de ellos, el que vamos a tratar inmediatamente, es cómo un estudio demuestra que la obesidad se hereda durante generaciones. Por cierto, que antes no sé si quieres comentar el saluda, digo, porque me lo comentaste, vaya a ser que se te pase. Oye, no, lo iba a decir después, pero en fin, lo decimos ya. En este caso, pues vamos a saludar a Cineando en Ubrique. ¿Saben? Cineando en Ubrique es un club abierto a todo el mundo, en donde entrada libre, donde se proyectan películas clásicas, obras maestras que no tenemos oportunidad generalmente de ver ya en la pantalla porque están fuera de cartel, y que en esta ocasión pues va a colaborar con la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Tierra Libre, Mantara Jurra, con una película que se va a proyectar este próximo día 12 de diciembre, sábado, a las 8 de la tarde, en el IES Nuestra Señora de los Remedios. En fin, ya el presidente, don Antonio Gutiérrez, el presidente del Cine Club, pues dijo pues que para colaborar se podría llevar, por ejemplo, algunos de los alimentos que ellos suelen llevar al Sahara, como son las legumbres, garbanzos, habichuelas, lentejas, arroz, azúcar, aceite, es decir, alimentos no perecederos, en fin, el que quiera, ¿no?, para colaborar con la asociación, ya digo, de solidaridad con el pueblo saharaui. Pues te saludo por esta iniciativa, ya digo, al Cine Club. pues eso, como decimos, como saluda, que me lo comentaba Antonio, creía que se lo había pasado por el momento y no sabía si lo iba a dejar no, para el final. Para después. Bueno, pues ha quedado ya ahí el saluda y de todas formas vamos a arrancar ya con lo que es nuestra primera sección. Ya saben que recogemos noticias sanitarias, el doctor Rodríguez Carrión está atento, además en el blog, por cierto, pueden ver lo que es los enlaces con esas noticias que va seleccionando Antonio. Hoy, como siempre, muy interesante, y bueno, pues se trata de un estudio realizado por el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer de un hospital de Badalona, si no me equivoco, que bueno, pues se habla de que demuestran que la obesidad se hereda durante generaciones, ¿no? Una serie de estudios que demuestran que, por tanto, la obesidad, una persona que padezca de obesidad puede hacer que las generaciones que después vayan surgiendo de él vayan teniendo también obesidad. Un estudio muy interesante que ha salido publicado en la revista Cell, en donde se pone de manifiesto un estudio efectuado con moscas, en la cual se ha visto que cuando estas moscas se le alimentaba con gran cantidad de azúcar antes de aparearse, pues un día o dos antes del apareamiento, pues después la descendencia era habitual que muchos de ellos tuvieran obesidad. Esto dice, bueno, ¿y qué tendrá que ver las moscas con los estudios en seres humanos? Pues bien, es que está demostrado que la herencia en cierto tipo de moscas y en ratones se parece mucho la forma de transmitirse esta herencia con la que ocurre en los seres humanos. Y entonces lo que estos estudios se hacen en, ya digo, en estos seres, en las moscas, porque envejecen rápidamente y hay varias generaciones de moscas en poco tiempo, y en el humano habría que estudiar estas cosas pues a cabo de muchos años, entonces pues no sería viable. Pues bien, el estudio ve algo que ya se sabía, y es como en familias de gorditos es frecuente hijos gorditos y familiares gorditos. Se ve que cuando se hace el historial clínico se le pregunta en su familia, ¿hay alguien que tenga exceso de peso? Y frecuentemente en personas obesas, pues sí. Hay veces que son los hábitos alimentarios, las costumbres alimentarias de una familia, pero con estos estudios se sospecha que había también genes, había factores hereditarios que se transmitían a cabo de las diferentes generaciones, y entonces un factor que influye, o por lo visto se sospecha que influye muchísimo a través de este estudio, es el que los padres tomen mucha azúcar. Entonces, si los padres toman azúcar, es posible, a través de estos estudios, que la descendencia, los hijos, puedan ser niños obesos. Independientemente también de que también influyen los hábitos y demás, ¿no? Pero que también la herencia puede ser un factor clave en muchos tipos de obesidad. Comentábamos antes de comenzar que el azúcar, además, se está abordando como un verdadero problema. Y, por ejemplo, en países como Estados Unidos, desde lo que son las autoridades sanitarias, es tal así que se le compara con el tabaco o el alcohol, y se ponen límites incluso a la ingesta de azúcares. Hay campañas muy importantes para prevenir la ingesta de azúcares por los problemas que después la obesidad lleva consigo, ¿no? Exactamente. Es que el azúcar, cuando se toma en exceso, cuando se toma demasiado, no da tiempo a que nuestro organismo la queme. Hemos comentado en muchas ocasiones que el azúcar para el cuerpo es como la gasolina para un coche. La gasolina proporciona energía para que el motor del coche funcione, pues el azúcar en nosotros nos da energía para poder hacer nuestras funciones. ¿Qué ocurre cuando le metemos al cuerpo demasiado azúcar? Que no es capaz de quemarla. Entonces nuestro cuerpo lo que hace la transforma en grasa. En grasa que se almacena en los famosos michelines, en diferentes partes del cuerpo, y que después es muy difícil de quemar. Pero es que además esta grasa también afecta al funcionamiento de diferentes órganos, y uno de ellos, por ejemplo, la arteriosclerosis, cuando se deposita en los vasos sanguíneos y se forman ahí unos depósitos que impiden el paso de la sangre y da lugar a los infartos, a los accidentes vasculares cerebrales, a ataque cerebral, trastorno de las piernas, en fin, muchos trastornos, y por eso el exceso de azúcar puede ocasionar muchos problemas. Y por eso la autoridad sanitaria ya de muchos países, entre ellos Estados Unidos, han tomado medidas drásticas para ello. Hay que tener presente, por ejemplo, que en México es un país donde hay mucha obesidad y se atribuye fundamentalmente que toma muchas bebidas refrescantes con mucho azúcar. Es uno de los motivos, y aparte de otro tipo de dieta con grasas, pero el azúcar es un factor muy importante para la obesidad, y que el azúcar no solamente está en el café o en la leche, en fin, es pequeña cantidad, sino en múltiples alimentos que tomamos procesados y que provocan la obesidad. Además se relaciona, como comentabas, ¿no, Antonio?, con esas enfermedades cardíacas, con diabetes, uno de los problemas más comunes, e incluso con el cáncer. Así que ya decimos que está siendo uno de los temas que está persiguiendo más de lleno en las últimas fechas lo que son, por ejemplo, las autoridades sanitarias en Estados Unidos. Sí. Bueno, pues eso, como decimos, uno de los titulares, pero si te parece, Antonio, nos quedamos con otros titulares, ¿no?, que son de interés relacionados con el ámbito de la salud de esta semana. Sí, son titulares que quien lo desee puede ampliar la información entrando en el blog holadoctorcarrion.com. En donde, haciendo clic sobre el titular de la noticia, pues se despega esta noticia. Una es piel artificial con sentido. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una persona se le pone una prótesis porque ha perdido una mano, ha perdido un pie, en este caso la mano, estamos hablando concretamente, pues pierde también, se le puede poner una mano biónica, es decir, una mano artificial, para apretar y coger un vaso, un plato, ciertos movimientos sencillos, ¿no?, que ayuden en la vida. Pero claro, no tiene esa mano artificial, no capta, no recoge el calor de un plato caliente, de un vaso caliente, porque lo único que hace es agarrarlo. Tampoco puede calcular la fuerza con que hay que apretar ese plato, si un vaso de plástico o si un vaso de cristal, apretarlo más o menos. Y entonces, en Corea, los científicos coreanos han fabricado una cubierta para estas manos artificiales que captan el tacto, es decir, la humedad, captan el calor, también la fuerza con que, y entonces pues todo eso a través de unos cables que se conectan a los nervios, donde en la raíz de donde está cortado el brazo o la pierna, se conecta con esos nervios, y entonces la persona puede sentir a través de esta piel artificial que recubre a la mano artificial, pues puede el tacto, puede ver si está húmedo, si un pañal está húmedo del niño, si un vaso está caliente. En fin, una serie de cosas que parecen ciencia ficción. En fin, es un artículo muy bonito, muy interesante, quien, ya digo, piel artificial con sentido, está publicado en El Mundo y ha salido ayer día 9, pues es muy interesante. Y un paso más, ¿no? Porque nos sorprendíamos por el hecho de que, por ejemplo, ¿no?, ya se podía incluso contar con determinada extremidades que podía conectarse, podemos decirlo de esa manera, a nuestro cuerpo, y bueno, pues ya utilizarlo, coger cosas, vamos un paso más allá, por tanto van a través de esa nueva tecnología y ya la sensibilidad incluso. Sí, ve si un vaso está caliente, está frío, y ya digo, si hay humedad, muy interesante, una cosa parece ciencia ficción, pero ahí vamos. Otro titular que, por ejemplo, habla de los alimentos antioxidantes, ¿no? Pues sí, frecuentemente escuchamos que este alimento tiene muchos antioxidantes, las frutas, las verduras, y bueno, ¿y qué es eso? ¿En qué tipo de alimentos están? ¿Y para qué sirven? Los antioxidantes son sustancias, una las fabricamos nosotros, pero otras tienen que venir a través de la alimentación, que permiten desintoxicar nuestro organismo, limpiar de ciertas sustancias, radicales libres que se llaman, a nuestro organismo, y estas sustancias perjudiciales, de las cuales nos libran los antioxidantes, pues pueden ocasionar múltiples enfermedades, entre ellas el cáncer, algunos tipos de cáncer. Así que aquí hay una lista en este artículo de los alimentos antioxidantes y cómo actúan. Ya digo, para aquellas personas que quieran saber más información, pues entran en el blog, en el complemento del libro, es holadoctorcarrion.com, y ahí pueden saber más o menos pues todos los alimentos más frecuentes en los cuales están estos antioxidantes. Esto dentro de lo que son los artículos de prensa seleccionados en esta última semana. Hay otras también noticias sanitarias. No sé si Antonio quiere destacar, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos alerta de que la gripe de este año puede ser mortal. Pues sí, El último estudio que están hecho en Estados Unidos recientemente ven como el virus de la gripe de este año tiene una pequeña variación respecto a la vacuna, a los virus que venían en la vacuna, que ya no hemos puesto todos, y que parece ser que tiene algo de mayor gravedad. No hay que alarmar a nadie. Yo he traído la noticia para que se conozca, por si lo escuchan a través de los medios de comunicación. Pero no es para alarma, sino simplemente que es un poquito diferente. Entonces, la pregunta es, ¿entonces la vacuna que no hemos puesto este año no sirve? Sí sirve. Sí sirve porque en Europa parece ser que no ha llegado este virus, pero y aunque llegara, la vacuna a lo mejor no protege al 100%. O no quita todos los síntomas, pero siempre, en muchos aspectos, pues la persona que se ha vacunado se puede defender mejor que la que no se ha vacunado. Pero en fin, que no es una cosa de alarmar, solamente que se han visto que algunas de las complicaciones propias de la gripe, que la gripe no es una cosa tonta, sino es una enfermedad que se pasa, pero que en el personal débil le pueden darle neumonía y complicaciones, y que por eso se recomienda la vacunación de la gripe. Todavía quien quiera puede vacunarse, todavía no está en España la epidemia prácticamente propiamente dicha, así que no se preocupen, pero que simplemente que en Estados Unidos se ha visto que hay una variedad de gripe parecida a la que se ha puesto la vacuna, pero algo diferente que da algo más de complicaciones. Nada más. Por cierto, todavía puede la persona que nos esté escuchando puede ponerse todavía la vacuna. Sí, la vacuna de la gripe tarda en hacer su máximo efecto unas 2 o 3 semanas. Es decir, que una persona que se vacune hoy, mañana no está vacunada, diríamos, de la gripe con sus defensas, porque necesita el cuerpo un tiempo para fabricar anticuerpos. Pero de aquí a un par de semanas ya estaría con suficiente anticuerpo para defenderse de la gripe. Así que como todavía no hay gripe, pues puede vacunarse. Yo no sé si quedarán vacunas, posiblemente queden. Y si alguien no se ha vacunado y quiere vacunarse, pues pregunta en el centro de salud, que posiblemente puede que queden vacunas y se pueda vacunar. Repetimos a nuestros oyentes, si quieren conseguir, pues por ejemplo, ese regalo para en estas Navidades, como es el libro del doctor Antonio Rodríguez Carrión, doctor, ¿qué puedo hacer? Pues solo tienen que contestar a esa pregunta, ¿cómo se llama el blog complementario en internet del libro? El libro, ya lo saben, se titula Doctor, ¿qué puedo hacer? Pero hay un blog complementario en internet. ¿Cómo se llama ese blog? Si no lo dicen, van a entrar en el sorteo que vamos a hacer al final del programa. Bueno, y pueden conseguir, como decimos, ese fenomenal libro, todo un manual, más que un manual, desde luego, de medicina sobre muchísimos temas. Y, en fin, yo nunca recalcaré, porque aunque parezca, pero de que el blog es interesante en el aspecto que me ha llevado casi más tiempo que el libro. Porque es que día a día, hoy mismo, esta mañana, antes de venir a Radio Brique, he visto las noticias de los periódicos, de la agencia, y ya están puestas. Es decir, que el libro terminó de escribirse, creo que fue sobre febrero, aunque salió el día 7 de abril, pero terminó de... Pero las noticias, todo lo último que ha salido en medicina, está en el blog. Y todas estas noticias que estamos comentando. ¿Y qué quiere decir? Que el libro está continuamente actualizado gracias al blog, y no van a encontrar otro lado, porque hay vídeos, fotos, artículos de periódico y todo a un nivel que una persona que no sea médico ni sanitario pueda entender. Son artículos muy escogidos para cualquier tipo de nivel sanitario de una persona. Así que actualización diaria hasta el último día, sé que ya lo ven que hasta el último dato se refleja últimas noticias en ese blog. Ya saben, llámenos o déjenos su mensaje y participen en el sorteo que vamos a realizar al final del programa. ¿Cómo se llama el blog complementario del libro del doctor Antonio Rodríguez Carrión? No sé si, Antonio, algún titular más dentro de la pasada. Sí, de... solamente uno, que es curioso y además interesante, en el cual se nos dice que los menores tendrán prohibido por ley consumir alcohol en el País Vasco. Hay un proyecto de ley en el País Vasco para el cual los menores, para proteger la salud de los menores, se prohíbe que consuman alcohol. Recordemos que está la venta evidentemente prohibida, pero es que ya lo que se prohibiría exactamente es el consumo. Que el no consumo. Pueden... Y además aquí no va a haber sanción económica para los padres, sino la sanción que se prevé es que los jóvenes que consuman alcohol tendrán que hacer unos talleres de deshabituación o de conocimiento de esto. Es decir, no sé el mecanismo, ahora está en estudio, pero es una forma de proteger a la juventud sobre los efectos perniciosos del alcoholismo en gente joven, o del alcohol en gente joven. Un tema también muy interesante, como decimos. Nos vamos a quedar, después de lo que son los titulares de la prensa, el tema principal. Ya decíamos que hoy, con la mirada puesta en la actualidad navideña, Y las comidas, ¿no? Que se suelen celebrar con diversos motivos. La verdad es que las comidas cada vez se van multiplicando más. Nos decía Antonio, por ejemplo, en el gimnasio ya había celebrado una. También asociaciones, amigos en general, colegio, la empresa, etcétera. Además, es un momento de que muchas veces estamos durante el año corriendo de un lado para otro, trabajando y todo más que hacemos desayunar juntos y rápido y siempre corriendo. Es un momento de reír, ¿no? De a veces hasta de meternos con nuestros jefes porque no lo admiten, el resto del año no nos vean o no bebemos, por si acaso. En fin, te toman las copitas y muchas veces, pues, hombre, también en todas estas cosas puede haber algún patoso, pero en fin, no pasa nada. Y esta ya normalmente se suele echar un buen rato, ¿eh? Por lo menos hay que ir con esa predisposición. Vamos a comentar brevemente algunas cosas de las características de cómo aprovechar estas comidas, estas reuniones de Navidad y también evitar los excesos. A este respecto te quería informar a los oyentes de Radio Brique de que este próximo domingo, día 14, me podrán ver otra vez, bueno, aquí me están escuchando a través de Canal Sur, porque he firmado un acuerdo con Canal Sur y el programa Salud al Día, en el cual a partir del día 14 de diciembre, es decir, este próximo domingo, pues periódicamente pues trataré alguno de los temas del libro en cuestión de prevención de enfermedades, de cuestión de primeros auxilios, de dietas, dietas saludables, a raíz de que en la dirección del programa vio el libro de Doctor que puede hacer, le gustó la línea y cómo estaba expuesto y contactaron conmigo y hemos firmado un convenio, un acuerdo para salir. Hasta ahora había salido yo en la última semana en pequeño espacio de unos 20 segundos, a partir de ahora ya son entrevistas largas en el cual hablaremos de esto, en el programa Salud al Día, que ya digo, el primer día es el próximo domingo 14 de diciembre. Y en este hablaré también ya en estos días de comidas navideñas. Debemos recordar que en las comidas navideñas pues es frecuente que haya una gran variedad de alimentos y ello es muy interesante porque ningún alimento de por sí tiene todos los nutrientes que necesitamos para la salud. Y entonces el tomar muchos tipos diferentes de alimentos pues garantiza que tomemos suficientes nutrientes y variados. Una de las cosas que es interesante tener en cuenta en las comidas, ya digo, de familia o de amigos o de empresa, es que no es frecuente que se pongan frutas. Y por ello es conveniente que tanto en el desayuno como en el almuerzo tomemos frutas, porque después ya digo, en las cenas, las comidas de la cena, pues no se toman, o muchas veces ni en los almuerzos. Así que tomar fruta en el desayuno para compensar la pérdida de fruta durante las comidas, porque yo digo, la fruta tiene muchos minerales, muchas vitaminas y muchos antioxidantes que no deberíamos perder. Y también recordar que es importante evitar los atracones, es decir, comer mucha cantidad porque después vienen las consecuencias. Lo mejor son pequeñas raciones, pequeñas cantidades y picando, como se dice, y no tomar excesivamente. Muchas veces el problema está en que vamos con hambre porque las comidas se retrasan, empiezan que si charlamos, que si una copita, y cuando te das cuenta pues ha pasado la hora y te entra un hambre canina. Y en fin, entonces se recomienda también comenzar con ensaladas, por ejemplo, con frutos secos, con poquito a poco y con algunos entrantes que no tengan mucha grasa, para que nuestro cuerpo vaya fabricando jugo, que hará después mejor la digestión y además nos quite ese hambre excesiva que muchas veces ocurre cuando las comidas se retrasan un poco. Bueno, pues ahí queda esas recomendaciones porque además no se trata solo de una comida, estamos hablando de comidas de empresa y demás, sino que además por la propia fecha, ¿no? La cena de Nochebuena, la de fin de año, el roscón después también de Reyes, o sea que hay muchas comidas en definitiva y muy localizadas en pocas fechas, ¿no? Así que mucha cantidad y puede tener problemas, sobre todo para personas además con determinadas enfermedades, ¿no? Ya hemos comentado que en las comidas de Navidad o de familia lo importante es pasarlo bien, es reírse, cantar o estar simplemente charlando agradablemente con nuestros amigos y nuestra familia. normalmente se pone cosas que a lo mejor durante el resto del año no se ponen, más cantidad, ¿no? Pero no hace falta comer tampoco para reventar. Simplemente, ya digo, variedad, comer de todo un poquito. En esta época, por ejemplo, se toman más mariscos quizás a lo mejor que el resto del año. Pues nada, los mariscos es un alimento que no tiene apenas grasa, muy saludable, tiene muchas vitaminas, muchos minerales, en fin, pero nadie se va a comer 3 kilos de gamba, ¿no? Él sigue ahí comiendo, ya digo, pequeñas porciones de muchas cosas. Lo que sí, también se toman bebidas, es preferible siempre los derivados de la uva, es decir, lo que es el vino, el vino, la sidra, el champán, antes que los derivados, las bebidas alcohólicas derivadas de los destilados, que son mucho, con mucha más graduación y que son, y que no tienen las propiedades características de los derivados de la uva. También hay que tener presente un par de detalles que simplemente recordarlos. Cuidado con el alcohol. En esta época es frecuente tomar una copita de más para acompañar las comidas y para celebrar cualquier cosa, ¿eh? Es decir, celebramos que estamos todos juntos, celebramos que haya suerte, celebramos que viene el año nuevo, celebramos que se va el año viejo, en fin, cualquier cosa se celebra. Pues, en fin, tomar, es decir, se toma alcohol moderadamente, así ya digo, hacer posible derivados de la uva. Ahora, si te parece, te voy a hacer, Antonio, una pregunta que llega sí. De Line, por Line, precisamente en torno al alcohol. Y especialmente tener cuidado con la mezcla de las bebidas, especialmente de los que mezclan muchas bebidas de diferentes tipos de bebidas alcohólicas, producen efectos que son indeseables. Y cuidado también en las mujeres, en los ancianos y cuando se están tomando medicamentos y en algunas enfermedades, como por ejemplo la diabetes. Las mujeres, porque no porque tengamos nada en contra de que tomen una copa de vino, sino simplemente de que su metabolismo queman, no tienen tanta capacidad como el hombre para tomar bebida alcohólica, le hacen más efecto, ¿no? Ese es el único motivo. Entonces, en los ancianos, porque igual tampoco son capaces de quemar, entre comillas, todo el alcohol que una persona joven aguanta más, como decimos, y sobre todo en la diabetes, que si están tomando medicinas para la diabetes, pastillas o insulina o algo, pues puede aumentar la acción de estas pastillas y producirle bajada de azúcar. Y por supuesto, si está tomando medicina para dormir, para los nervios, para la depresión, pues esto puede dar lugar a que aumente el efecto de estos medicamentos y da efectos indeseables. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y como no podía faltar, si bebes, no conduzcas. Es decir, que si varios amigos van de fiestas en un coche o algo, pues se sortea a quien le toca no beber esa noche bebidas alcohólicas, que va refrescos, y los demás pues van seguros. A la fiesta siguiente pues le tocará a otro conducir que no beba. Es decir, si bebes, no conduzcas. Eso se llama conducción rotatoria, para evitar que el que conduzca haya tomado bebidas alcohólicas, ¿eh? Se van turnando y cada vez le toca a uno no beber alcohol. Pues precisamente en torno al alcohol, nos comentaban por Line, te pedían opinión sobre las pastillas de vitamina 12 que al parecer se toman algunas personas cuando van a beber mucho alcohol. ¿B12 o B6? Bueno, es igual. Dice vitamina 12. Se toman porque se sabe que esas vitaminas ayudan a metabolizar el alcohol. Lo que pasa que realmente no le da tiempo. Aparte de que habría que tomar mucha cantidad de esas pastillas, y que además de esa vitamina B1 o B6 necesita otras cosas. Por ejemplo, en el centro de salud, cuando alguien llega con una borrachera o una intoxicación etílica, le metemos vitamina B6. No B12, sino B6, una inyección, para evitar algunas complicaciones que puede dar lugar. Pero lo mejor de todo, por supuesto, es si bebes, no conduzca, y si bebes, hasta que tú sepas cuál es tu límite. Normalmente todos sabemos cuál es nuestro límite. Cuando ya vemos que en nuestro cuerpo no reacciona como habitualmente, ahí está el límite, ¿eh? No sigamos bebiendo, tomamos gaseosa, tomamos refresco, tomamos cualquier cosa, pero y el café, por supuesto, no quita los efectos del alcohol. Lo que te iba a comentar, ¿no? Que hay muchos mitos, ¿no? Sobre, precisamente por si te hacen pasar la prueba de alcoholemia, que si masticas gran rey café, que si multitud de cosas que al final, si te hacen el análisis por sangre, porque bueno, estés más o menos ofreciendo detalles de que puede estar haber bebido, además eso sale, y creo que además con más contundencia cuando realmente se nota después de unas horas de haber tomado el alcohol. Sí, el alcohol que se mide cuando se hacen los controles de alcoholemia por parte de la, en fin, de la autoridad, de las autoridades, pues la policía local o la Guardia Civil, el que haya uno tomado regalín, menta, café, grano o lo que sea, grano de café, no afecta, porque el alcohol que sale procede de los pulmones. La sangre que llega a los pulmones suelta el alcohol volátil y ese sale. Y aunque haya café por medio y todo lo que quiera, el reactivo no le importa. Ahí está el alcohol y te va a marcar, te van a coger. Así que a lo mejor el aliento no huele tanto porque huele a café. El aliento me refiero a lo que está en la boca, pero lo que sale del pulmón, que es lo que determina ese aire que sale de los pulmones, ahí va el alcohol y te van a coger. Así que lo mejor, si bebes, no conduzcas. Y nos quitamos de líos. Y por cierto, que decíamos, una persona que beba varias copas de alcohol y diga, bueno, pues después de unas horas esto ya me baja. Hay un buen número de horas hasta que ese alcohol, esa tasa no baja. Son varias horas, pueden estar ahí 7 u 8 horas, depende de la cantidad y de cada persona. Cada persona, y si ha comido o no ha comido, cada persona destruye el alcohol a una velocidad diferente. Lo que se aconseja, si alguien, por lo que sea, entre pitos y flauta, bebe más de la cuenta y tiene que conducir él porque los demás no conducen o lo que sea, coger un taxi y punto, lo pagamos entre todos y nos va soltando cada uno de nuestra casa y mañana venimos a recoger el coche. Oye, mañana me recogéis, que vamos a ir a recoger mi coche, una vez que haya pasado los efectos del alcohol. Es decir, nos quitamos de lío, ¿eh? Y si vemos que todos queremos beber, pues que nos lleve un taxi y después nos recoja, o un medio de transporte público, y nos quitamos de lío, ¿eh? Es decir, con estas cosas no se juega, porque independientemente de la multa, están los accidentes. No quiero decir que aparte de que te cojan o no, que sí, dentro que cabe ya es lo de menos, pero bueno, sobre todo si después tiene un accidente. Y un último consejo es que tanto antes, como durante, como después de una fiesta, ¿no? Tomemos mucha agua. El agua, aparte de hidratarnos, hace que nos depure de todo lo que hemos comido, de lo que hemos bebido, y que la resaca sea menor. Lo mejor es el agua antes, antes de la fiesta, para que estemos bien hidratados, durante y después, para que los efectos de los atracones y la resaca pues sea lo más llevadero. Bueno, pues todo ello en torno a las comidas navideñas. No sé si, Antonio, algún apunte más antes de quedarnos con las preguntas. No, yo creo, en fin, con las recomendaciones con el alcohol y con comer variado, evitando, ya digo, los atracones, especialmente cosas de mucha grasa, pues es suficiente, Si se puede tomar antes de empezar a comer una ensalada, con, además de las verduras, con frutos secos, con granada, en fin, una ensalada mixta, pues fabuloso, Y a pasarlo muy bien y a reírnos, que es una de las mejores cosas, y cantar, que es una de las mejores cosas que hay para la salud. Pues con esos consejos de luego nos quedamos. Vamos a pasar al apartado de preguntas. Ya hemos hecho una que nos realizaba una oyente a través de Line. De todas formas, queríamos centrarnos, por ejemplo, en esta pregunta. ¿Qué funciones tiene el potasio en el funcionamiento de nuestro cuerpo, Antonio? Ya comentamos, creo que fue la semana pasada, lo anterior, cómo Nadal tomaba plátano entre partido y partido. Bueno, durante el partido. Y decíamos que era por el potasio. Se ve mucho, ¿no? Los tenistas, sobre todo, se ve. Sí, mucho, y cada vez más en más deportes, sobre todo desde deportes de larga duración. Los ciclistas también. También, deportes de larga duración, es que está mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque con el sudor, con la orina, se pierden muchos minerales, se pierden muchas sales, entre ellas el potasio. Y el potasio es una sustancia, es un mineral que es fundamental para que el músculo, los músculos, trabajen adecuadamente. Y también el sistema nervioso, el sistema, es decir, los cordones que llevan la corriente eléctrica para que funcionen los músculos. Tanto es así que cuando hay alteración del potasio, ya sea en más o en menos cantidad de lo normal, el corazón presenta arritmia, trastorno de ritmo, ya no funciona adecuadamente, también afecta la presión arterial, y son frecuentes los calambres debido a contracturas musculares. Esto es el potasio, una sustancia, un mineral fundamental también para mantener el nivel de líquido que tenemos en nuestro cuerpo y para, en fin, numerosas funciones, por ejemplo, para formación de glucógeno y para las proteínas. En fin, es un mineral que se encuentra sobre todo en las frutas y en los vegetales, de hoja verde. Así que las verduras y las frutas plátano, la naranja, el kiwi, son muy ricos en potasio, y pero tomar, tomamos pastillas de potasio, podemos tomar pastillas de potasio para... No. El exceso de potasio, tener más potasio de lo normal, aún, por ejemplo, en personas que tienen problemas de riñón, enfermedades renales, que no pueden eliminar el exceso de potasio, le sube el potasio, y eso es muy grave, igual que la bajada. Entonces, potasio justo con las comidas. Ahí no hay problema de que te vayas a pasar, ni que te vaya a quedar corto. Frutas y verduras siempre en las comidas, y nos quitamos de lío. Nunca tomar potasio a base de pastillas, porque nos puede dar problemas muy serios. Y viceversa, personas, por ejemplo, que toman pastillas para orinar, por ejemplo, personas que tienen la tensión alta, que padecen de corazón, y le mandan diurético, el segurín, en fin, cualquiera de estas pastillas para orinar, para perder líquido pierden potasio, y entonces se le baja el potasio y también puede dar muchos problemas. Por eso el potasio lo mejor regularlo con la dieta, que no hay que hacer ningún control, y si se toma pastillas para la tensión o pastillas para el corazón por las cuales se orina, pues ya el médico de vez en cuando nos pide en los análisis para ver si tiene que dar pastillas de potasio o algún suplemento de potasio, pero eso solamente lo puede hacer el médico. Bueno, pues todo ello ya decimos en torno a esta cuestión que queríamos abordar en torno al potasio en el día de hoy. Vamos a ir finalizando en esta jornada. Si quieren hacer alguna pregunta, por cierto, háganla ya. Nos llegaba alguna antes, pero suele ocurrir que ya casi cuando estamos despidiendo llegan las cuestiones que quieren plantear nuestros oyentes. Bueno, pues tenemos por aquí varias de las personas que han acertado la pregunta que hacíamos en torno al blog, Antonio, en el día de hoy. De todas formas, tú además lo habías, durante la conversación que hemos tenido, tú te has referido en varias oportunidades. Si te parece, bueno, damos la respuesta, aunque lo hemos dicho muchas veces y lo repetiremos, evidentemente. Sí, el blog en el cual la pregunta se decía que era complemento del libro Hola, Doctor Carrión. El libro es Doctor, ¿qué puedo hacer? Y el blog se llama holadoctorcarrión.com. Así que esa es la respuesta y donde es el complemento del libro, fundamental, porque ahí están todos los dibujos, las imágenes, los vídeos seleccionados entre miles, me ha llevado muchísimas horas y que está al alcance de todo el mundo porque son muy sencillos, por los mejores profesores, los mejores catedráticos y artículos de prensa actualizados. Holadoctorcarrión.com es la respuesta, que pueden consultar todo lo último que ha salido en medicina. Y no sé a quién le damos el premio. Bueno, pues tenemos por aquí tres personas que han acertado. Ha habido más llamadas, pero bueno, de las que han acertado, tres personas en concreto. Así que, Antonio, si te parece, bueno, dime un número del 1 al 3. Yo he puesto por aquí, Antonio lo está viendo. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Te voy a sacar los dedos. del 1 al 3, el que quiera. Si quiere, y yo ya tengo por aquí puestos los números. Sí. Estarían. Bueno, el 2. El 2. Ni el 1 ni el 2. No sé. Venga, pues el 2 es para Gregorio Domínguez Ordóñez. Gregorio. Para Gregorio, por tanto. Ordóñez. Lo que premio. Sí me gustaría, Gregorio, yo me tengo que ir ahora a las 12, que llamaras por teléfono y me dijeras si el libro lo vas a regalar tú por Navidad, algún familiar, un amigo, o quiere que te lo dedique a ti, o quiere que te lo firme o no te lo firme. Así, llama ahora a Radio Brique y lo podrás recoger en Radio Brique. Pues, por cierto, decimos las personas que habían llamado sí, para que sí. Se vea... además de, otras personas, pero las que habían acertado en concreto eran Pepi Gutiérrez, que tenía el 3, Cristina Canto tenía el 1 y Gregorio Domínguez Ordóñez tenía el 2, así ajá. Que nos decía Antonio el 2, pues sin trampa ni cartón, el 2 era para Gregorio Domínguez Ordóñez y por tanto para él el premio, ese libro que va a poder tener en estas Navidades. Gentileza de Antonio, que de todas formas la próxima semana... Gentileza de Editorial Trevi, el libro no es mío, el libro... yo no cobro por el libro porque los derechos de autor, como ya saben ustedes, lo dejé para que el libro no pasara de 20 euros, así que yo en todo el trabajo de estas miles de horas no cobro ni un duro, o ni un euro, pero es un regalo que yo le hago a todos los oyentes y a todos los pacientes míos, y es Editorial Trevi, que yo se lo he pedido, ahí es mi intervención, yo se lo he pedido a Editorial Trevi para que obsequiera todo, en fin, dentro de lo posible a los oyentes de Radio Urique. Pues, doctor, ¿qué puedo hacer? El libro que ha conseguido Gregorio Domínguez Ordóñez, repetimos, nuestra enhorabuena, puede pasarse por aquí cuando quiera para recogerlo, que nos llame, si quiere además, bueno, pues puede tener esa dedicatoria de Antonio, Y por cierto, la pregunta para la próxima semana. Por un momento, sí, respecto a la dedicatoria, algunas personas me paran por la calle: don Antonio, a ver si me gusta firmar o dedicarme el libro para mi madre, para mi hijo, en fin, para que voy a hacer un regalo para mí. Y entonces decirles que sin problema ninguno, que cuando compren el libro en cualquiera de las librerías de Ubrique, simplemente tienen que decir: mira, que quiero que me lo firme, o quiero que me lo dedique a nombre de mi madre o de mi hermano, ahora para Reyes, para lo que sea. Y entonces ellos me llaman desde la librería, me llaman y dicen: Antonio, que tiene aquí un libro, dos, tres, cuatro, para firmar y dedicar. Dejan el nombre y ya yo me paso, y el día siguiente lo pueden recoger. Sobre todo ahora en Navidad y en Reyes, que son muchos hay muchas veces que se hacen regalos, y entonces quieren que sea algo personalizado. Y pues nada, sin problema, yo voy a estar aquí en todas estas fechas, y se lo dejan dicho a la librería y a cualquiera de las librerías, y yo me paso y se lo firmo, y ya lo recogen al día siguiente. Un buen regalo, no solo en esta fecha siempre, pero por ejemplo para esta fecha en que nos encontramos. Antonio, si te parece, por recordar, ¿cuál era el precio del libro? Era, según me dijo la editorial, 19,90 euros, es decir, 19,90 euros, pero en fin, 20 euros. Uh-huh. Es decir, 20 euros. Yo le pregunté eso, ¿por qué? El 90, ¿no? Y dice, no, es que es una cosa comercial, ¿no? Que se ponen para que no llegue a 20. Bueno, pero realmente son 20 euros, pero ya digo, el libro sale bastante más caro. Es decir, lo que pasa es que los gastos de promoción nos han hecho propaganda muy poca para evitar gastos. Yo ahí no cobro nada. Porque el autor porque no cobra. Porque yo lo que quiero que, yo la intención que eso de que todas las personas lo pudieran tener en sus casas como libro de consulta. No es una novela, no es un libro gordo y no es para leerlo del tirón. Es para cualquier cosa que escuchen en una prensa, vea la televisión o algo que tenga interés, pues en un lenguaje como el que estamos hablando aquí, pues pueden tener esa información y de primera mano. Es decir, el médico en tu casa es como si estuviera la tuya, en tu sofá la tuya, y tú le preguntas. Pues más que completísimo, y es el precio de coste, porque es que bueno, imposible menor precio. Y que, por cierto, se puede conseguir en cualquiera de las librerías. Sí, en cualquier librería de Ubrique, si se agota, hay veces que se agotan, ¿no? Y pero vuelven a pedir, mira, llaman a la editorial, que se me han acabado los libros, tráeme más, y al día siguiente lo tienen. Incluso a través de internet también, de la propia editorial. Sí, también. La pregunta para la próxima semana, ya lo anunciamos, será ¿cómo se llama el programa que se emite en Canal Sur los domingos? Y en el que, bueno, pues precisamente se van a emitir algunos temas del libro del doctor Antonio Rodríguez Carrión, grabaciones que realizaba, lo comentábamos semanas atrás, ¿verdad? Sí, sábados y domingos de 3:30 a 4:30 es un programa de salud que hay en Canal Sur, en televisión, y ya digo que con los cuales he firmado un convenio, en el cual durante hasta el verano, pues iremos desarrollando varios de los aspectos del libro que le han parecido de mucho interés para que toda Andalucía tenga conocimiento de ello. Así que ya me verán en Canal Sur. Pues sí, en un programa que hay, que ya digo, y sobre, ¿cómo se llama ese programa? Ahí está. Que sale el sábado y los domingos a las 3:30. Pues esa es la pregunta para la próxima semana. Pues con ese anticipo ya nos quedamos, agradeciendo como siempre a Antonio que nos haya acompañado. Te esperamos el próximo miércoles, si te parece. Pues hasta la próxima semana.